Y justo cuando yo soñaba que te quitaba la ropa, se me resbaló la copa y desperté de ese sueño de amor. Semana.